Los encuentros de recordación al presidente Kim Il-sung se efectuaron con motivo del 22º aniversario de su fallecimiento en Finlandia, Polonia, Indonesia y Angola en fechas recientes, bajo participación de personalidades de distintos sectores y masas de esos países. Los oradores elogiaron como gran político y destacado ideoteórico al presidente coreano, quien con la creación de la inmortal idea Juche ofreció la guía de lucha al pueblo coreano y a los demás progresistas del mundo. También subrayaron que él vive siempre en el corazón de la humanidad por sus proezas acumuladas ante la época y la historia.